Señoras y señores, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, esto es... ¡El noticiero Las Pampas Argentinas! Hoy con un programa especial dedicado al Requiem Tour, ni más ni menos que el viaje que realizamos uniendo cuatro provincias, esto es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, con la señorita Laura Paz aquí a mi lado presente. Así es, hola, ¿cómo les va? Con esa voz justamente, un viaje que hicimos para difundir la revista y también para conocer de primera mano la escena de cada provincia y de cada lugar donde paramos, en un trayecto que a través de la Ruta 9 unió todos estos puntos. Vamos a comenzar con la música directamente y con nuestra primera parada, que fue San Nicolás. Medieval primero haciendo Envenenado, El Vasco con Dale Duro al Rock, son los temas que abren este especial y ahora hablamos después de la música. Y el rencor inundó tu corazón. solo, gritando su verdad. Abrigado por el rock, en la noche se esconde. No siente frío ni soledad. Siente su poder. Dale. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Pues bien, señoras y señores, escuchábamos los dos primeros temas de nuestra primera parada, que fue San Nicolás. La idea de este Requiem Tour fue justamente de Laura, que empezó con la idea de hacer un proyecto federal, de unir varias provincias en una escena dominada por la capital federal, donde llegan montones de bandas internacionales todos los años, este año más que nunca, y donde es más difícil mirar hacia adentro que mirar hacia afuera. Entonces decidimos hacerlo así, es decir, mirar hacia adentro y ver qué había. Y nuestra primera parada fue San Nicolás. Exactamente, ahí estuvimos parando con los chicos del Responso del Guerrero. Llegó los chicos, en este caso estaba solamente Nacho. Uh-huh. Porque creo que el compañero estaba enfermo, no me acuerdo cómo era la onda, sí, ¿no? A ver, nos encontramos con Nacho, que nos esperaba con una motocicleta. Toda tuneada, sí. En el camino a lo renegado. Totalmente. Y fuimos a la radio, a Radiológica, que habitualmente tienen el programa los domingos de 19 a 22, pero que bueno, nos hicieron un lugar a pesar de ser un claro, lunes. Claro, hicieron un especial un lunes, empezamos creo que a las 5 de la tarde. Fue claro, era de tarde, sí, efectivamente era de tarde. Estuvimos hasta las 8 ahí compartiendo con la gente, estuvo buenísimo, ahí llevamos unos sanguchitos de miga que... La verdad, por lejos fueron los sanguchitos de miga más ricos que probé en la ruta. Claro, que a partir de ese punto se empiezan a llamar Carlitos. Claro, después de ahí es Carlitos. Claro, nosotros le decimos sanguches de miga, ya le llaman Carlitos a los sanguches de miga, que además tienen un gusto especial, ¿no? Sí, no sé, tenían una mística distinta. Un encanto, una mística que nos llevamos para el resto del camino también, totalmente. De paso. Sí, totalmente. Y fueron pasando las bandas, algunas de ellas habían dejado ya el material el día anterior. Otras de las bandas se acercaron personalmente en vivo cuando estábamos haciendo. Claro, había el gente programa. Que se enteraba en vivo de sí, que sí. Estábamos ahí, que no habían tenido ni idea de que íbamos a estar y nos traían el material. Me recuerdo un pibe que se me acercó y me dice: Escúchame, esto es una banda nueva, pero se baja con el padre, todos me tira el sí y le digo: ¿Tenés una gacetilla algo? No, pero no importa, me dijo. Claro, vamos a tener una oportunidad limitada aquí en el Noticiero de las Pampas de presentar. Todo, es decir, vamos a tratar de poner toda la música, pero va a ser bastante limitado en cuanto a palabras para tratar de incluir este verdadero muestrario de lo que ocurre en cada lugar. Escuchábamos a Medieval, que tiene un sonido innegablemente influenciado por Iron Maiden. De hecho, si ven justamente los discos de Medieval, acá tengo por ejemplo El Poder de la Maldad, van a ver que incluso el logo tiene mucho que ver con Iron Maiden. Y en cuanto a El Vasco, es justamente la banda donde milita Nacho, donde milita quien nos recibió en El Responso del Guerrero, un programa que tiene hace mucho tiempo, y donde está haciendo las veces de vocalista, ¿no? Después está El Vasco en guitarra, Ezequiel Guizón en bajo, Mauricio Alfonso en guitarra, Mariano Gaitán en batería, así aparece. Pero además de esto, nos alcanzaron otro material, y dentro del material que nos alcanzaron está el de SGN, que es mucho material. Les voy a contar cómo es la historia de esto brevemente. Son 23 producciones independientes de un muchacho que se llama Sergio Gustavo Nader, guitarrista, y dentro de esta enorme producción elegimos un tema que ustedes van a reconocer de inmediato porque se trata del Himno Nacional Argentino. Mirá vos. Que ya lo hemos pasado aquí en otras versiones, Océano de Sangre, Marcelo Yaco, etcétera, etcétera. Pero decidimos pasarlo como para representar un poquito toda la historia. La nación. Sí, ¿por qué no? Darle ¿por qué un poquito no? Ya de que queríamos de darle una intención nacional, una vuelta amorosa a la cuestión. Claro. El Himno Nacional, mi caballero. Pero además, fíjate que lo que es el asunto de un proyecto solista que comienza por allá en el 96, sí. Y hoy tiene 23 producciones independientes. Es decir, alguien que sigue produciendo, que me dejó varias de sus cosas. Vamos a escuchar algo de él. Pegadito a SGN, es decir, a Sergio Gustavo Nader, que me dejó varias de sus numerosas producciones y agradezco enormemente, está el material de Sangre Argenta, como para seguir añadiéndole nacionalismo a la cuestión, y esta producción particular, de la cual vamos a escuchar En Medio de la Tempestad. ¿Sí? Estos dos temas ahora, SGN con el Himno Nacional Argentino y Sangre Argenta con En Medio de la Tempestad. Una banda que nació en el 99 en San Nicolás y practica un heavy metal tradicional tocando en el circuito local. Javier Caballero en voz, Enrique Navas en guitarra, Oscar Udrizarde en bajo, Luis Marao en batería. Tienen un EP del 2003 y lo último se llama Hermanos de Sangre en el 2011. Bueno, entonces déjame contarle a la gente que nosotros prometimos algo y lo estamos cumpliendo, que era lo de subir toda la data que teníamos de ellos en la web, también moverlo un poquito por Facebook. Eso ya está todo online. Pueden entrar a tu Facebook, al Facebook de César o a mi Facebook, y van a encontrar las fotos, en donde están las fotos de los chicos de Medieval que vinieron, están las fotos con Nacho, así conocen de cara de quienes les estamos hablando, ¿no? Tal cual, ¿eh? Bueno, entonces, dijimos que vamos a escuchar de SGN, Himno Nacional Argentino, y de Sangre Argenta, En Medio de la Tempestad. Thank you. Así es, señores, nos contaba la gente en San Nicolás que uno de los problemas que tiene, porque este es un tema, en el interior nos encontramos con un panorama muy diferente de cada lugar por donde pasamos. Totalmente. Y con una problemática diferente. En este caso particular era la queja de los pocos lugares que había disponibles para tocar las bandas. Sí, que fueron cerrando, nos contaban sí, que cada vez cierran más puertas para la movida. Totalmente, por lo menos en lo que a San Nicolás respecta, que para colmo es una ciudad muy bonita. Yo les contaba a Nacho y a los demás que no había tenido la oportunidad de conocer. Sí había estado en San Pedro y en otros lugares aledaños, pero no en San Nicolás. Y uno de los temas era esto, lo cual no impide que haya bandas que nos acercaron el material. Es el caso de las que vamos a escuchar ahora. Se trata, en el primer caso, de Megahertz, una banda muy, muy nueva, formada en el invierno de 2009. ¿No? Vamos a escuchar de ellos Envidioso. Luego Cimiento con su Thor's Wrath. ¿Y si no mentís? Sí, está bien. Era Cimiento chiste, con C. Sí. No, no está Choren, estoy yo. Escuchame. Es verdad. Claro, totalmente. También muy nueva, nacida en el 2008. ¿No? Y una tercera banda que es Signum, con una producción independiente que se llama Burn This Place. Es decir, quemá, incendia este lugar. Y con también un despliegue particular con un nacimiento en el 2008. Es decir, tres bandas muy nuevitas que las agrupé más que por estilo, justamente porque eran muy recientes de formación. Exacto. Por ahí tenés a Signum, que está más cerca del death metal, y hay otra que está en otra tesitura y que incluye por ahí muchos estilos dentro de lo que es el heavy metal que practican. Entonces, Megahertz primero con Envidioso, Cimiento con Thor's Wrath y luego Signum con Unpunished. Esto es Sin Castigo, igual que nosotros, que no nos castiga nadie. Vamos entonces con las tres de San Nicolás. Vamos. We'll be right back. Yeah. Así es entonces, San Nicolás, bueno, nos dejó el recuerdo del paso por la radio, por el responso del Guerrero, el conocerlo a Nacho y a los demás que estaban presentes y que se fueron acercando, y a eso de las 8:30 ya estábamos de vuelta en la ruta, luego de pasar por una de las disquerías locales, por Génesis. Exactamente, pasamos ahí por Génesis. Que siempre es loco ver cómo funcionan las disquerías en el interior, de una manera que por ahí en Buenos Aires nosotros estamos perdiendo lentamente, ¿no? Sí, fue muy raro en el caso de esta disquería, que lo que vi fue que tenía CDs tanto originales como no originales, uh-huh. y como que tienen comercio, ¿me entendés? Sí. De esa cuestión dentro de la misma disquería, que es algo que no se ve en Buenos Aires y tampoco vimos en otro lugar de la ruta. Me parece algo para resaltar, ¿no? Porque tiene también que ver por ahí con lo que consume la gente del lugar, ¿no? Sí, aparte hay formas de supervivencia en todas partes y, digamos, culturalmente todo tiene una validez. Hubo una época que aquí en Buenos Aires la venta de cassettes grabados era la principal forma de comunicación y difusión de la música. Claro. Por lo tanto, no te tiene que extrañar nada. Cabe destacar también que no era solamente de heavy metal, era variada. Variado, sí. Nos explicaba el chico de Génesis, creo que se llama Pablo, si no mal no recuerdo. Pablo nos contaba la problemática que tenía él, que él sí, claro, le gustaría quizás tener un género en particular, pero en realidad estaba como abarcando todo para no irse a pique, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, otras dos bandas de San Nicolás, las últimas dos en este caso. Tenemos a Disprocio con su tema Madre Tierra, y tenemos a Valquiria, una banda que dice estar orgullosa de hacer thrash de la vieja escuela, que nos ofrece Vine, Vi y Vencí. Disprocio primero, Valquiria después, en el Noticiero de las Pampas, en su especial del Requiem Tour, primera parte. Sufrió, gritó, advirtió, pero nadie escuchó. continuamos efectivamente hacia Rosario. Exactamente, ¿eh? Como decíamos, tipo 8:30, salimos para Rosario. Y bueno, allá en Rosario nos contactamos con Pablo y con Luis Dufour. Y la verdad que tuvimos el gusto de conocer esa noche a los chicos. Paramos en la casa justamente de Pablo. La pasamos muy bien, los chicos muy buena onda. El primer día llegamos muertos, obviamente, después de haber estado en el programa tantas horas. Llegamos, pero igual, nos quedamos a comer algo ahí con ellos, tomamos algo, nos fuimos a dormir. Y al otro día arrancamos con todos los preparativos porque ya se venía el momento de arrancar con el evento en Rosario, ¿no? Que el primer evento se hizo en el Indian Pub. Al otro, que estuvo mortal, la verdad que sí, yo la pasé muy bien en el Indian Pub. Un lugar muy lindo, pero bueno, el otro día tuvimos un par de inconvenientes porque había un problema ahí de índole marital, para así decirlo. Sí. Se estaban tirando de los pelos entre marido y mujer y nosotros caímos en la volteada. Una vez que solucionamos eso, tuvimos que improvisar una fugaz reunión en el Dragstore Homero. Ajá. Y la verdad es que estuvo mortal. Sí, sí, sí. Estuvo mortal. La pasamos genial, vino un montón de gente, la gente le puso la mejor de las ondas. La verdad que yo la pasé genial. Una noche muy linda. En Rosario. Ahí, bueno, tuvimos la suerte también de poder estar con los chicos de Frecuencia Heavy, que venían desde Rafaela, gastaron un montón de plata, vinieron a vernos, trajeron las producciones de allá. La verdad que un gran honor haber contado con la presencia de toda la gente que estuvo ahí. La verdad, estuve charlando mucho con... se llamaba María... A ver, perdón. Con la niña de Balotage, ¿decís? Balotage, exactamente. Con Sole. Con Sole, ahí está. Sí. Estuve con ella, estuvimos con el novio, que también está en la banda. Sí. Y bueno, la verdad es que gente deliciosa. Sí, además, bueno, fue una oportunidad también de tomar contacto de primera mano con una escena como la de Rosario. A ver, para la gente de España que por ahí no está tan al tanto, en España tenés un montón de centros y a cada provincia donde vas tenés un centro en particular. En Argentina no hay centros tan grandes como la Capital Federal, Rosario, Córdoba Capital, Mar del Plata. O sea... Los contás con los dedos realmente, los centros que son realmente convocantes. Sí. Por cantidad de población, por interés también. Rosario y Córdoba tuvieron la oportunidad histórica de albergar bandas internacionales cuando vinieron a Buenos Aires. De hecho, nosotros estuvimos a la vuelta del Requiem Tour a punto de ver a Blaze Bailey, pero se canceló el show. Y por lo tanto no pudimos, pero la idea era verlo en Rosario. Pero bueno, Rosario siempre es una escena formidable. A mí me encanta el tipo de folclore que tiene a nivel rioplatense. O sea, el rosarino y el porteño tienen como una suerte de identidad muy particular. Y yo cada vez que paso por Rosario no dejo de fascinarme con eso, porque es a la vez igual y distinto, y con un atractivo siempre indefinible. Es que, a ver, ¿cómo explicarse? Lo distinto es que Buenos Aires da viejo y esto da nuevo. Y tenés aparte el río y te podés bañar en el río y podés pasear y tenés lugares mucho más lindos que acá. Quizás la pobreza ya no se nota tanto, pero es por una cuestión también de sí, gente, ¿no? Quedé re nazi por lo de la promesa, no se nota pero tanto, pero no es por eso, en realidad. A mí me causó gracia cuando dijiste lo que la gente se puede bañar en el río. Si intentás bañarte, exacto, acá en el río, o sea, salís nada más que la parte que está por debajo de la cintura, te queda directamente comida. Hacé de cuenta que te metiste en una moledora de carne. Claro, o sea. María Julia del Sogaray, algunos la recordarán, en algún momento dijo que en 3 años iba a limpiar el Río de la Plata, ¿no? Y se iba, bueno, y le hizo la promesa, qué sé yo. Yo creo que si vos cumplís las promesas, si tuvieras un poco de honor como funcionario, lo que tenés que hacer es 3 años después tirarte al río donde dijiste que ibas a limpiar, ¿no? Y si lo hubiera hecho, probablemente no hubiera salido de ahí. Lo cual le hubiera venido muy bien en el fondo. Pero en Rosario todavía te podés bañar. Y nosotros, de hecho, estuvimos ahí al borde de la playa. Tentada más de una vez de tirarme de cabeza. ¡Claro! Totalmente. Bueno, fuimos a pasar ahí con ahora con Luis, sí, con Pablo. Qué calor en Rosario. Vos tuviste calor durante todo el viaje, debo reconocer. No, Rosario y Córdoba me mataron. Ah, yo, para mí el calor es una maravilla, así que no me hago. Bueno, sí, Rosario problema. Y Córdoba fueron casi todo el viaje. Fue terrible. El calor este año mortal. Pero bueno, la verdad que particularmente quiero agradecerle muchísimo a la gente que se acercó, la buena onda que trajo, la buena predisposición, la verdad, muy contenta con la gente. Vamos a ir con tres temas enganchados. El primero de Over My Grave, una banda que está trabajando mucho y que me dejaron un EP titulado Grow the Last Flower, ¿no? Dentro de una onda así levemente gótica, que además preanuncia una producción para este año, me estuvieron contando, que va a ser más ambiciosa, ¿no? Y el tema que elegimos fue Chained Heart, esto es Corazón Encadenado. A continuación, Balotage, la banda de Sole también, con un toque gótico. La producción se llama Fantasmas de Esperanza y justamente es el tema que elegimos para pasar, Fantasmas de Esperanza. A continuación, Biodroid, dentro de la música más extrema y con una problemática particular que estuvimos discutiendo en el Bar Homero hasta tarde, porque cada banda tenía sus problemas particulares y las bandas extremas, imagínate, a veces pareciera que hay más bandas que público en ese sentido, pero cada banda tiene su propuesta y en este caso, en la producción muy muy bien, muy muy cuidada de Message of Insane, que tenía a Nicolás Yanco en voz, Jorge Lenti en guitarras, Gabriel Subiri en bajo, Sebastián Guevara en batería, van a ver hasta qué punto todo está encadenado. Entonces, primero Over My Grave, después Balotage, finalmente Biodroid con Easy Bloid, Sangre Fácil. Estamos escuchando. Sunshine just passed away, and I'ma feel your breath. Seguimos entonces con Rosario y vamos con el hard rock. Tres bandas enganchadas de hard rock. Estuvimos pasando momentos muy particulares, tanto en el Indian Pub, que le repito, era un lugar realmente ideal, en el sentido de que aquí en Buenos Aires no tenés un lugar con esas características y con esas comodidades y con ese, vamos a decirlo, con ese lujo hasta cierto punto. Estaba bien luqueado el lugar. Totalmente. Estaba tuñadito, digamos. Sí, sí, estaba tuñadito. Era amplio. Bueno, me estuvieron contando que alguna vez estuvo tocando Papo por ahí. Bueno, fue algo especial. Pero el encanto del Minimarket Homero, donde terminamos haciendo la reunión al día siguiente, sí, ¿no? Y donde estuvimos recibiendo el material y demás, tenía también un cierto encanto de lo improvisado. Y además se llamaba Homero, qué joder, que es uno de los grandes. No me refiero a Homero Simpson, pero bueno, igualmente. Yo sí. Vos sí. Bueno, el caso particular es que estuvimos charlando largo y tendido y también había bandas de hard rock presentes, porque sí, en Rosario hay de todo, francamente. Y la problemática era completamente distinta que en la de otros lados. En Rosario parece estar todo como para recibir bandas internacionales o como para tener propuestas más audaces, pero no se terminan concretando por detalles que no tienen que ver directamente con la estructura de la ciudad. Sencillamente algo falta y no se sabe bien qué es. Esa fue la impresión que me llevé yo, al menos. Yo tengo la impresión de que por ahí no sabemos cuáles son los números que llegan allá, ajá, desde acá, ¿no? Para llevar una banda o lo que sea. Por ahí, y sí, creo que hay un poquito de julepe de parte de algunos productores de allá y no se animan a. Está bien, está entonces bien. Entonces me parece, sí, que ahí está el tire de afloje. Momento. Creo, me parece, ¿no? Me sacaste un poco femenina. La idea que yo tenía también. Pero en materia de hard rock, tres bandas para presentar a continuación. En primer lugar, Cronos, que nos va a ofrecer Arde. Ahí estuve charlando largo y tendido con Lucas. Tarántula, que con un look, yo diría muy Poison, si me permiten expresarlo, nos ofrece un cover de Quiet Riot llamado Vamos Siente el Rock, que es Come on Feel the Noise, ustedes se imaginarán, y Suicide Train con Una Noche Más. Vamos a ver qué tiene para ofrecer Rosario en este sentido. We'll be right back. deja a tu chavo y a gritar y a rockear. Vamos, siente el rock. Deja a tu chavo y a gritar. Oh no. Siente el rock. Deja a tu chavo y a gritar. Señoras y señores, vamos a cerrar esta primera parte del noticiero de Las Pampas, donde ya les digo, preferimos hablar poco y pasar mucha música. Vamos con tres bandas que nos dejaron su material. En primer lugar, Erra, con En Nombre de la Paz. ¿Sí? Es una producción de cinco temas que nos acercaron. Luego viene Ira, con Sueños de Libertar. Y a continuación, Roar Lee, con ¿Hasta cuándo? Les aclaro que ustedes pueden encontrar en www.requiemweb.com.ar las notas correspondientes al Requiem Tour, y ahí están todos los contactos y las direcciones. Exactamente. Y vamos a procurar poner toda la información detallada para que, además de la palabra que ustedes están escuchando y de la música, puedan tener los datos concretos y la información de contacto. Así termina entonces la primera parte con estos tres temas del Requiem Tour, de este especial del Requiem Tour, y luego vamos a continuar con todo lo que viene, que es Marco Juárez, Villa María, ustedes sabrán. Y quiero destacar que el lugar en donde bailaron, agitaron y saltaron, ajá, sin que hubiese banda en vivo ni nada, fue en Rosario. Totalmente. Fue en Rosario. Todo el mundo ahí medio en estado etílico dudoso. Dudoso. Pero todos ahí bailando, buena onda, saltando, pogueándose, la verdad que un lujo, señores. Unos animadores bárbaros, la gente de Frecuencia Heavy, a He-Man, Escarapela y demás. No, que no, para... venían. Escarapela viene en un momento dinamitado, se me pone a posar adelante de la cámara y me dice, sacame una foto. Se pela un músculo y me dice, ¡ah! ¡Me picó un mosquito! Chicos, esto es mortal. Señoras y señores, Erra, Ira, Roar Lee, y nos vemos en la segunda parte.